Los temas que tocamos hasta ahora, el primer tema es La Suite, después tocamos Saca las Brujas, Babani, este tema se llama Sexto C. Vamos a hacer un tema que yo quiero mucho, que hace tiempo que no hacemos, es un tema medio chiquitito y se llama Mujer Silencio.